tienen quieto al presidente. Con patriotismo y con orgullo lo digo, Colombia no había tenido un líder comprometido en defensa de la vida como él ha defendido. Contra todos los pronósticos, la patria avanza por buen camino. Se han presentado tropiezos y tal y cual desatino, pero eso no significa que vayamos pa'l abismo. El pueblo determinó en buena hora que Petro fuera elegido para salvar el país de una recua de bandidos que saquearon sus finanzas por casi más de 2 siglos. Se les vino el mundo encima con su llegada al Palacio de Nariño y andan buscando 1000 formas pretendiendo destruirlo en alianzas con la prensa y oligopolios mezquinos. Ahora o nunca, presidente, es el momento de un cambio definitivo, que las reformas sociales sean propósitos cumplidos, porque el pueblo ya no aguanta tanta injusticia y olvido. Seleccione sus ministros, que sean honestos y además comprometidos, no permita que entre ellos se escuden sus enemigos, el cambio no se construye con las mismas ni los mismos. No se deje arrinconar por periodistas ni caciques de partidos, usted se le debe al pueblo y el mismo pueblo es testigo de la lucha que está dando por los desfavorecidos. Vamos, señor presidente, usted está haciendo las cosas como es debido, la constitución lo ampara y el pueblo está convencido que usted ha sido lo mejor que en Colombia hemos tenido. Fuerza, señor presidente, usted sabía que eso no era pan comido, enfrentar la corrupción ninguno había querido, pero usted les está dando donde más les ha dolido. No vaya a bajar la guardia, sus enemigos están todos en sigilo, planeando golpes de estado en sótanos clandestinos, pensando que el pueblo duerme y el pueblo no está dormido. No podemos permitir el regreso de los falsos positivos, ni el abandono estatal en que estuvo el campesino, bajo el silencio indolente de un periodismo dañino. Que se levante la minga, el pueblo afro, mujeres y campesinos, el niño, el educador, jóvenes del progresismo, cuidemos al presidente que el momento es decisivo.